Tito, capítulo 1. Todavía no les digo el versículo, pero ubíquese ahí. Cuando usted va a un restaurante, hay algo que se llama el plato del día, ¿sí o no? Entonces dicen plato del día, sobre barriga encebollada, con arroz y jugo de remolacha. Es un ejemplo. Y ese es el plato del día. Pero también hay algo que se llama platos a la carta. Usted pide lo que quiera, le pasan la carta y usted dice, deme carne a la plancha con esto, y usted pide lo que quiera. Y así el plato no lo tengo, usted dice, y me da una porción de papas a la francesa. En la iglesia no es así. En la iglesia no se pide lo que uno quiera, porque hay cosas que a uno no le gustan. Hay cosas de la Biblia que a uno no le gustaría que le hablaran. Usted podría decir, pastor, denos tres platos de alabanza con dos porciones de adoración, pero no me le vaya a echar. Vamos a hablar de santidad. Vamos a hablar de sendas derechas para nuestros pies. Si vamos a hablar de vida cristiana, que eso es lo que hemos venido hablando el mes pasado y este mes, no podemos obviar un tema que se llama la santidad. El domingo, no, el miércoles pasado vimos cómo Daniel propuso en su y algo que nosotros tenemos que hacer es proponernos, no contaminarnos. Miremos lo que Pablo le dice a Tito, capítulo 1, versículo 12. Está hablando de los cretenses, dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos. ¿Cómo eran los cretenses? ¿Cómo eran? Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Tremendo, ¿no? Versículo 13, Pablo dice, este testimonio es verdadero. Ese profeta de ellos dijo mentiras. ¿Cómo eran los cretenses? Sí. Escúcheme, no eran mentirosos. Eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y Pablo dice, es por tanto, háblales suavemente. Háblale para que no se enojen. Tito, no les vayas a decir que ellos son un mentiroso y que tienen que arrepentirse. No. Háblales sutilmente. Sí, dice así. ¿Cómo hay que hablarles? Duramente. ¿Cómo hay que tratar al pecado? Duramente. Para que sean sanos en la fe. Entonces, cuando hablamos de santidad, tenemos que a veces hablar, ¿qué? Duramente. Si nosotros hacemos un análisis, los cretenses eran mentirosos, las bestias, glotones, ociosos. Pero si hablamos de nuestras culturas, ¿cómo somos nosotros? Nosotros hablamos de los paisas, ¿no? Y los paisas son mentirosos. Los llaman los reyes de la mentira. Si hablamos de los santanderianos, dicen, ¿qué pasa? ¿Qué hay donde hay tres santanderianos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del chiste? Donde hay dos bayunos, tres bayunos, ¿qué hay? Una rumba. Donde hay tres santanderianos, ¿qué hay? Dos muertos y un herido. Eso dicen los chistes. Pero ¿sabe que son? ¿Eso distingue a nuestras culturas? Si nosotros empezamos a hacer un análisis de nuestra cultura bayuna, A veces los ayunos son dados a la lujuria. Tenemos mala fama de que desvestimos a las mujeres con nuestros ojos. Bueno, tenemos algunas famas feitas. Y hermanos, hay que hablar duramente. Pablo le dice a Tito: Tito, el pecado no se trata con suavidad. Hay que hablar duramente. Mire, estaba escuchando a un pastor, decía: hermanos, si nosotros aquí que hablamos tan duro contra el pecado, se nos piensas, tenemos que tratar cosas terribles. Este pastor dice que lo llamó una hermana: pastor, pasó algo terrible. Hermana, sí, ya voy. Cuando él llega donde la hermana: pastor, mi marido. ¿Qué pasó, mujer? Mi marido me fue infiel. Sí, hermana, ¿y eso? ¿Con una mujer? No, pastor. Hubiera sido con una mujer, hubiera sido el golpe duro, pero no tan fuerte como el de ahora. Ay, hermana, no me diga que con un hombre. No, pastor. Hubiera sido con un hombre, pues, hubiera sido tan terrible, pero no como esto que estoy sintiendo. Y entonces, hermana, con la perra, pastor. No, usted parece, o sea, podría ser risible, hermano. Pero eso pasa, el pecado va degenerando y degenerando y degenerando, que cada vez se necesitan dosis mayores de pecado para satisfacer la carne. Mire, Tito, el pecado es tan fuerte que hay que tratarlo duramente. Al pecado no hay que irle con suavidad. Nosotros ahorita leíamos: sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia dice que Dios viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Y nosotros a veces nos manchamos del mundo. Mire, no estoy hablando de los pecadores del mundo, hermano. No estoy hablando de los pecadores de afuera. Pablo dice: no se junten con los pecadores, no precisamente con los pecadores del mundo, porque si no fuera necesario irnos de este mundo, sino que alguno llamándose hermano fuere fornicario, adúltero. Hermano, en medio de la iglesia hay tanta cosa, en medio de la iglesia hay tanto pecado, y sabe, uno a veces es muy suave, uno a veces, hermano, trata a la gente con tanta misericordia, y a uno se le ha olvidado que la Biblia dice: sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque si ellos recibieron castigo cuando les hablaba y desecharon al que les hablaba sobre la tierra, ¿cuánto más nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos? No se olviden que nuestro Dios también es un fuego consumidor. No se olviden. ¿Para qué hablar de santidad? ¿Por qué hablar de santidad? Es importante en la vida cristiana, hermano. La santidad es importante. Miremos Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a ver bastantes pasajes. Hebreos 12. Versículo 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo está el pecado? ¿Cómo está el pecado? Al acecho, hermano. El pecado quiere casarnos. Cuando hablamos de ir al acecho, que alguien va al acecho de su presa, es porque quiere casarlo. El pecado anda al acecho. El pecado ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Se acuerda cuando Caín, por envidia, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Yo ya les he enseñado eso. Aquí no estamos hablando de ofrendas de dinero, eso no se habla. Aunque en algunas iglesias utilicen este pasaje para decir, fue más excelente la ofrenda de Abel que la de Caín. Da una ofrenda excelente. No, hermano, eso no habla de dinero. No nos dejemos engañar cuando tuerzan las escrituras. Está hablando de que la ofrenda de Abel fue una ofrenda que a Dios le agradó, porque era una ofrenda de sangre. Abel reconoció su debilidad. Abel reconoció que era un pecador. Y él sabía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y él ofreció un cordero de lo mejor. Él ofreció un cordero de lo más gordo y de lo más precioso. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Ofreció el cordero por sacrificio por nuestros pecados. Esa es la ofrenda de fe, esa es la ofrenda que a Dios le agrada, la ofrenda de sangre. ¿Qué quería presentar Caín? Una ofrenda de esfuerzo. Yo, Señor amado, quiero esforzarme, yo quiero hacer esto. Aquí está el producto de la tierra, yo le di duro a la tierra, yo la labré, yo la aboné, yo la regué, yo hice esto, Señor amado, aquí está mi ofrenda, mi esfuerzo. Acuérdese que en el Evangelio, hermano, no es por obras, para que ninguno se gloríe. Y dice la Biblia que a Dios no le agradó la ofrenda. Dijo que a Dios le había agradado la ofrenda de Abel. Tuvo envidia y se levantó y lo mató. Pero antes de matarlo, Dios le dijo esto a Caín. Por favor, mira tu semblante. Algo te ha pasado, Caín. El pecado está a la puerta. ¿Cómo está el pecado? Al acecho. ¿Cómo está el pecado? A la puerta. ¿Dónde? El pecado está tan cerca, hermano. ¿En dónde está el pecado? ¿En dónde está el pecado? A la puerta, al acecho. Y le doy otra noticia: el pecado está dentro de nosotros, porque todo lo malo, ¿de dónde sale? Del corazón. ¿Dónde está el adulterio? ¿Dónde está la fornicación? En el corazón. ¿Dónde está el homosexualismo? La lujuria. El asesinato. ¿Dónde está toda la maldad del hombre? En su corazón. El apóstol, o el que escribió el libro de los Hebreos. Nosotros tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe? Muchos cristianos no se han despojado del pecado. A muchos les gusta el vestido del pecado, a muchos les gusta todavía la lujuria, a muchos les gusta todavía la pornografía, a muchos les gusta todavía la maldad, hermano. Hoy te tengo una noticia, lo que dice la Biblia: despojémonos de eso, desvistámonos del pecado y vistámonos de las armas de la luz, vistámonos de santidad, dice la Escritura. Quitémonos ya el vestido del pecado y pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él subió a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Consideren, miren, observen a la cruz, miren a aquel que murió en la cruz con una contradicción, porque él no pecó, sino que cargó el pecado de nosotros para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Versículo 4 dice aquí, en otra versión: ustedes han luchado contra el pecado. ¿Cuántos han luchado contra el pecado? Yo sé que la mayoría han luchado contra el pecado, pero aún no hasta el punto de perder la vida. No hemos luchado de la manera que tenemos que luchar, hermanos. O sea, si alguno de ustedes me dice que no es atraído por el pecado, usted está mal, hermano. El pecado nos atrae. ¿No dice la Biblia que nosotros somos atraídos y seducidos cuando de nuestra propia concupiscencia? Somos atraídos. El pecado nos gusta, tenemos que admitirlo, que el pecado agrada a nuestra carne. Pero dice la Escritura en Hebreos 11. Devuélvase a Hebreos 11 un momentico. Versículo 24. Está hablando de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado es deleitoso? ¿Qué dice la Escritura? ¿El pecado es deleitoso? Que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado es deleitoso? Míreme, por favor, ¿el pecado es deleitoso? Sí, pero quiero decirle algo, es un deleite temporal. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se olvide esto, el pecado es deleitoso, pero trae un deleite temporal. Si alguno de nosotros está en pecado, no se olvide eso. Ese deleite va a ser. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Despojémonos del pecado. Está el acecho. Consideremos a Cristo que murió en la cruz. Combatamos, hermano, hasta la muerte contra el pecado. Pero mire el versículo 5. Vamos a ver quién se carga de irnos santificando. Vamos a ver, versículo 5. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿De qué está hablando aquí? Viene hablando del pecado, ¿sí o no? ¿Y aquí qué está hablando? Que el Señor nos va a disciplinar. ¿Cuándo usted disciplina a un hijo? Cuando hace lo bueno, ¿sí o no? ¿Usted disciplina a su hijo cuando hace lo bueno o cuando hace lo malo? Aquí está hablando de que Dios va a disciplinar a sus hijos que hacen lo malo. Mire el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Usted por qué disciplina a sus hijos? Porque los ama. Si usted no los amara, no los disciplinaría. Sencillo. Pero si Dios nos ama, si somos sus hijos, Dios nos va a disciplinar. Amén. ¿Cuántos quieren o cuántos son hijos de Dios? Mira el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota. ¿A quiénes? ¿A quién azota Dios? A todo aquel que recibe por hijo. Dios, hermano, cuando quiere limpiarnos, cuando Dios quiere santificarnos, estamos hablando de nuestra vida, el pecado. Y si nosotros hacemos lo malo, Dios nos va a disciplinar. Así como usted disciplina a sus hijos para corregir el caminar, así Dios nos va a disciplinar. No porque nos odie, sino porque nos ama. Mire, le doy un ejemplo. Dice la Escritura que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por quién viene Dios? Por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero vamos a ver, miren una camisa bonita que se mancha por algo. Es muy fácil manchar una ropa, ¿no? Usted está comiendo, se le cayó un pedacito de papa, se le metió el lapicero aquí, se le regó la tinta y se manchó. Una camiseta manchada, ¿cómo se ve? ¿Fea? Es algo que no es. Para limpiar y quitar la mancha, ¿usted qué tiene que hacer? No, yo siempre pongo el ejemplo de Yolanda. Yo no he visto otra persona garrotear la ropa como Yolanda. Míreme, no la mire a ella. Yolanda por un tiempo vivió de la iglesia y ella tenía un platón. Ay, no, qué chistoso, un platón amarillo grande. Ella echaba la ropa ahí, me imagino que le echaba fa y límpido. Y ella y la empezaba a golpear para que era aquel. Según ella, para limpiarla, ¿no? Para que se le desprendiera. Parece que eso y la bajaba y la azotaba contra la piedra de lavar. ¿Alguna de ustedes lavó así? ¿Y para qué lavó así? Para desprender la mancha. Mire, la mancha del pecado en nosotros es terrible, ¿o no es terrible? ¿Es fácil el pecado? ¿Cuántas veces usted ha luchado contra el pecado y todavía sigue ahí? ¿O no es así? ¿Han visto que hay insectos que usted les echa ray y siguen insistiendo? Entonces el pecado ha sido así, hermano, el pecado está arraigado en nuestra vida. Además de estar arraigado, nos gusta, ¿o no es así? Entonces Dios, al que ama, disciplina, y como Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿qué es lo que va a hacer? Hermano, si hay que azotar, azota. ¿Por odio? Por amor. Aprenda esto, Dios no va a castigar y disciplinar a nadie porque lo odia. Estoy hablando de sus hijos porque los ama. Para que se desprendan del pecado. Para que el pecado, hermano, salga de ellos. Yo he visto. Mire, hace unos años, no sé cuántos, había un predicador en Estados Unidos llamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, si algo le daba garrote, era el adulterio, hermano, y a la pornografía. Dicen, yo no lo escuché predicar, yo no lo escuché predicar. Pero Jimmy Swaggart, si algo hablaba, era contra el adulterio y contra los deseos sexuales, hermano. Que son, creo yo, que son los pecados más fuertes. Son los pecados más fuertes. Todo pecado es fuerte. Acuérdese que la solución contra el pecado no está en nosotros, está en Cristo. Pero Jimmy Swaggart le daba duro a la inmoralidad sexual. Pero poco tiempo después fue descubierto en un hotel de Estados Unidos con una mujer que no era la suya. Y fue comprobado que era una adicta a la pornografía. Terrible. Y se levantó otro predicador, porque nosotros a veces somos así. Se levantó otro predicador a darle garrote a Jimmy Swaggart, hermano. Duro. Mire ese pecador. ¿Cuántos aquí son pecadores? Todos. Lógicamente el pecado de un líder de religioso es mucho más duro que el pecado de cualquier persona. Porque se supone, ¿no?, que los líderes irreprensibles, marido de una sola mujer. Y este hombre, él tenía un ministerio que se llamaba PTL, no me acuerdo muy bien el nombre de él. Y empezó a darle garrote y garrote a Jimmy Swaggart por la televisión. Mírelo, ¿quién lo veía? Ay, hermano. Poco tiempo después, este hombre fue acusado por fraude, por robo. Lo metieron a la cárcel. Perdió todo. Su esposa se le fue. Todo lo perdió. Perdió el ministerio, perdió las riquezas, perdió todo lo que había conseguido. Su esposa, al verlo a la cárcel y ver lo que no era el hombre que él decía que era, se le fue. Pero este hombre en la cárcel, yo tengo un libro que se llama Cristianismo en Crisis, de Han Hanegraaff, hablando del cristianismo, hermano, corrupto que ha habido en este mundo. Y este hombre en la cárcel reconoce que él no predicaba a Cristo para salvar las almas, que él predicaba a Cristo para ganar dinero. Dice, pero Dios me lo quitó todo, Dios me azotó y Dios me reprendió para yo encontrarme con Cristo. Y hoy en día en la cárcel, sin dinero, sin esposa, soy feliz, no tengo ministerio, no tengo nada, pero encontré a Cristo. Dios lo azotó, ¿sabe por qué? Porque lo amaba. Dios le quitó todo porque lo amaba. ¿Sabe? A veces hay pecados ocultos en nuestras vidas y eso tenemos que reconocerlo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista en el Salmo 139 decía, Señor, ve si hay en mí caminos perversos. Algo que nosotros ya no oramos, hermano. Oraciones que se han perdido en nosotros. Todavía hay pecado oculto en nuestras vidas. Pero quiero decirle algo hoy, hermanos. Dios quiere un pueblo santo. Y si ha de azotarte y si ha de azotarme para que yo me desprenda del pecado, lo va a hacer. Porque nos ama. Y acuérdese esto, lo que dice el versículo 14, lo que estamos leyendo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si Dios ha de llevarnos con Él y si ha de azotarnos, que nos azote. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres hijo de Dios, no te olvides de esto. Si el pecado, y yo sé que muchos todavía es muy fuerte para desprenderlo Dios, si nos tiene que azotar, nos ha de azotar. Amén. Amén. Aquí no predicamos el evangelio que dice: venga Cristo y todos los problemas se los solucionarán. Venga Cristo y su hogar se restaurará. Venga Cristo y las deudas serán pagadas. No, hermano, eso no es el evangelio. Venga Cristo, y si Dios se ha de azotarlo para desprenderlo del pecado, lo azota, hermano. Hagamos una diferencia. Hacemos una campaña evangelística, le decimos a la gente: Dios le va a bendecir, Dios le va a dar riqueza, Dios le va a dar esto. Pasen al frente a los que quieren recibir al banquero millonario. ¿Qué hace la gente? Pues pasa al frente de negocio. Pero si uno le dice a la gente: si Dios te recibe por hijo, ¿te va a azotar? ¿Cuántos van a pasar al frente? ¿Cuántos van a pasar al frente? Versículo 7, mire, de Hebreos 12:7. Si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué es el hijo a quien el padre no disciplina? Póngase usted en la posición de padre. Cuando su hijo se pone rebelde, ¿usted qué hace? Lo disciplina. Y a veces lo disciplina con garrote. Otra vez lo disciplina quitándole algo, ¿no? Vea, una buena forma de nosotros de disciplinar a nuestros hijos: quitarle lo que les gusta. Nosotros acostumbramos a veces, ellos terminan de almorzar y darles un dulce. Cuando los disciplinamos, no va a haber dulce. Ellos lo sienten, hermano, lo sienten. Si Dios ha de quitarnos o de azotarnos para limpiarnos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Amén. Y entre más dura esté la mancha, Yolanda, ¿qué hay que hacer? Más duro hay que darle a la ropa, hermano. Si más dura está la mancha, más duro hay que darle. O sea, limpiar una prenda no es fácil. Y desprendernos a nosotros del pecado que nos gusta no es fácil. Pregúntele a Yolanda cómo quedaba la ropa. Mire, vea, pisándola, pregúntele, haga usted cuando azotaba la ropa. Usted la ponía al sol, ¿cómo quedaba? Para quitarle la mancha, ¿cómo quedaba la ropa? Arrugada. ¿Y Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga? Entonces, a veces, para quitar la mancha, ¿cómo queda? Arrugada, listo. Ya la desmanchamos, ahorita vamos a desarrugarla. ¿A qué proceso hay que meterla? Al calor, hermanos. El calor de Dios a veces frita a los pecadores. Pero el calor de Dios a veces, o mejor, el calor de Dios frita a los pecadores que no se arrepienten. Pero el calor de Dios desarruga a su iglesia. Pero también, pongámosle que esa camisa hablara. ¿Cómo sería cuando la estaban azotando? No, no más. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios por la disciplina no más? Y Dios sigue por nuestro bien. Pero ya ahí colgada en el alambre, se secó a punta del sol. Viene el proceso de pasarle la plancha. Y si la pobre camisa, ¿qué le diría a la plancha? Más, no más, soplaría, ¿no? Porque someternos al calor de Dios para desarrugarnos no es fácil, hermano. Porque es que nosotros tenemos que guardarnos sin mancha de este mundo. No se olvide de eso. Si nos manchamos, Dios nos va a azotar. Si nos arrugamos, Dios nos va a alisar con su calor. Y esto a veces es duro. O sea, descontaminar el corazón humano para uno es durísimo, hermano. Pero si soportamos la disciplina, El Señor nos trata como hijos. Amén. Si el Señor nos disciplina es porque somos sus hijos. Si no nos disciplina, ¿qué somos? Bastardos. ¿Y usted sabe qué es un bastardo? Un bastardo es un hijo de fornicación. Llega el marido y le dice a la mujer: ve, en un delillo tuve un hijo, necesito que me lo críes. Para esa mujer, ¿ese hijo qué es? Bastardo. Eso es un bastardo, un hijo nacido de fornicación. ¿Hay alguien aquí nacido de fornicación o de voluntad de Dios? Porque los nacidos de fornicación no heredarán el reino de Dios. Estoy hablando espiritualmente hablando, ¿no? Sigue diciendo el Señor. Versículo 8. ¿Cuántos quieren ser santificados? ¿Cuántos quieren ser santificados? ¿Puede soportar el proceso de disciplina y azote? Bueno, si toca, toca. O sea, algunos llegaron tardecitos, pero esa fue la oración que hicimos al principio. Señor, si para limpiarnos hay de azotarnos. Pero esto, Señor, es para nuestro bienestar y para ver al Señor cara a cara. Límpiame, azótame, disciplíname. No es una oración fácil, hermano. Para la carne, no es fácil porque a la carne no le gusta. Pero que Dios lo haga, amén. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que seamos participantes. ¿De qué? Estoy en el versículo 10. Para que seamos participantes de su santidad. ¿Para qué nos disciplina Dios? ¿Para qué nos azota? Para que participemos de su santidad. ¿Usted ha luchado contra el pecado? Yo tengo que admitir algo. Yo he luchado, pero no he vencido. ¿Me escuchó? Yo he luchado. ¿Alguno de ustedes ha luchado aquí? ¿Han vencido? ¿Han vencido? Ahí es donde tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, ¿sí? ¿No? Ahí es donde tenemos que reconocer que necesitamos que la mano de Dios venga sobre nosotros y nos ayude. Miremos un momentico. Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ay, Jesús. Denos 4 de alabanza, 3 de adoración, pero no me le eche santidad. ¿Sí? ¿O será que la santidad es importante para que el plato quede bien sazonado? Yo creo que la santidad en el cristiano es como la sal. Puede haber mucho, hermano. Puede quedar bien adornado el plato, pero sin sal no sabe a nada. Sin santidad tu cristianismo no es nada. ¿Me escuchas? Mira el versículo 23. Versículo 22. Absteneos de toda especie de pecado. ¿Sí? ¿De qué tenemos que hacer? Abstenernos de toda especie de pecado. Amén. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. Todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios nos va a santificar? Porque Cristo viene, hermano, y si no nos halla fieles, nos quedamos. Juicio. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos llamó a su gloria y excelencia. Y Dios nos ha de santificar. Y para santificarnos nos tiene que azotar. Nos azotará, hermano. Si para santificarnos nos tiene que disciplinar, nos disciplinará. Amén. Háblale suave, Tito. Ellos son glotones, malas bestias, mentirosos siempre. Háblale suave. Consiéntelos para que no se te vayan de la iglesia. ¿Sí? O háblale duramente. Mire, si algo yo veo en el Evangelio es que la palabra es dura. ¿Cuántos aplausos hemos desatado hoy, ve? ¿Cuántos aplausos han venido? A mí me asusta ya el mensaje de los aplausos. Porque si la gente aplaude, es porque le está gustando. Y si le está gustando, es como muy carnal. Sencillo. Dios te ha de bendecir. ¿Y qué hace la gente? A ver, ayúdeme. Dios te ha de bendecir. ¡Woo! Dios te ha de disciplinar. ¿Cuál mensaje le gusta más a la carne? Dios te ha de bendecir. Ayúdeme, Dios te ha de bendecir. ¿Le gusta la carne o no le gusta la carne? Dios te ha de azotar. No gusta. No gusta, hermano. Háblales dura. Mente. Pastor, no hable del infierno. A la gente no le gusta ese mensaje. ¿Y por qué no he de hablar del infierno? Si Jesús habló más del infierno que de cualquier otra cosa, lea los evangelios, léalos. Así será el lloro y el sufrir de dientes. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo de ti, porque es mejor de entrar a la gloria tuerto, hermano, que con los dos ojos ser echados al infierno de fuego. Por lo tanto, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor de entrar a la vida manco, hermano, que ser echado todito al infierno. Señor, suave, no nos hables tan duro. Las multitudes seguían a Jesús. Al ver las señales que hacían los enfermos, lo siguieron. Ese día el Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces. Habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Oiga, si algo le gusta a la gente, ¿qué es? Los milagros. Yo quiero milagros. A mí no me gusta ir a esa iglesia porque ahí no pasa nada. A la gente sí le gustan los milagros. Así no sean de Dios. Pare de sufrir. Anoche Rosalba prendió el televisor y estaban dando pare de sufrir. Atiendo la servilleta milagrosa. Ah, tenemos 3,000. Hermano, había más de 5,000. Yo creo que a las 8 de la mañana traté la servilleta milagrosa. Porque si tú la llevas, Dios va a hacer milagros. ¿El Señor hace milagros? Sí. ¿Lo puedo? ¿Tengo que admitirlo? Claro. Pero ese es el objetivo del Evangelio. Milagros. Que la gente quiere vivir bien en esta tierra. La gente no quiere sufrir. Esta mañana escuchaba al padre Linero que él decía, ¿en dónde? ¿Quién sacó ese cuento que no hay que sufrir? ¿No dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones heredemos del reino? Y ahorita es pare de sufrir. Venga Dios y todo se le solucionará. Si a mí me hubieran, hermano, dado un contrato donde todo me iba a salir bien, ya le hubiera renunciado a Dios. Porque uno se convierte y que lucha, hermano. Le doy un ejemplo. Cuando el pordiosero vive en medio de la basura, ¿él siente la basura? ¿Él siente el olor a la basura? ¿Le agrada la basura? ¿Come basura? Sí. Pero tiene un tiempo de restauración. Lo sacan de la basura, lo bañan, lo perfuman. Se limpia totalmente. Cuando siente basura, ¿qué pasa con él? Asco. Asco, ¿sí o no? Así no nos pasó a nosotros. Nosotros estábamos en el mundo. Nos gustaba el mundo. ¡Oh, las pasiones del mundo! ¡Qué rico! Los deseos de la carne, ¡qué rico! La vanagloria de la vida, ¡aleluya! Los deseos de los ojos. ¡Wow! Estos ojos no se sacian de ver. Les gusta el pecado. ¿O no? Pero Dios nos sacó de ahí, del mundo. Si tú eres cristiano, hermano, hueles a mundo, ¿y qué va a pasar? Te tiene que fastidiar. Así es sencillo. Ya no nos tendría que agradar, hermano. ¿Por qué queremos volver a ser por dioseros? Llega Jesús, invita a los 5,000 y al otro día pasó un milagro. ¿Sabe cuál fue el milagro? La gente llevó invitados. Llegó más gente, llegó uno que nos va a dar de comer. Llegó uno que va a solucionar nuestros problemas. Cuando viene Jesús y ve a toda esa cantidad de gente, les dice Jesús: de cierto les digo que ustedes me buscan porque les di pan y os saciaste. Ustedes no me buscan porque yo soy. Hay mucha gente que va detrás de qué, de lo que Dios puede darle y no detrás de Dios. Por eso, hermano, me decía alguien en estos días que yo le estaba compartiendo el evangelio y me decía: sí, es que yo he visto publicidad de iglesias que parece brujos. Los brujos dicen: problemas, divorciado, te traemos al amor. Me dice: pastor, yo he visto publicidad de iglesias cristianas que parecen igualita a la publicidad de los brujos. La gente quiere ir detrás de los milagros. Y Jesús les dijo: ustedes van detrás de lo que yo les doy. Señores, pero yo no he venido para saciar el hambre de nadie. Yo he venido para salvarlos. Hay algo que los va a condenar. Es el pecado. El pecado los ha destituido de la gloria de Dios. Pero si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, el Hijo del Hombre les dará vida. Y se enojaron. No quisieron. Jesús les dijo: ustedes no me quieren, ¿sabe por qué? Porque les he dado porque la luz vino al mundo para mostrarles que son pecadores. Si yo no hubiera venido, en su pecado permanecerían. Pero por cuanto yo les digo que son pecadores, su pecado permanece y no lo querían. Dice que la Biblia, que desde ese día muchos dejaron de ser sus discípulos. Y les dice a los apóstoles: ¿ustedes quieren irse también? Y ellos decían: pero dura es esta palabra. Dura es la palabra. Si nosotros queremos una palabra que nos santifique, una palabra que nos purifique, esa palabra tiene que ser ¿qué? Dura. Y la palabra del evangelio es dura. Dice la escritura que ella es como martillo que quebranta. El pecado es como una roca, hermano, que se apunta de totazo, es que se parte. Dura es la palabra. Repréndelos duramente. Y mire, mire lo que sigue diciendo el autor de Hebreos, versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo han quedado sus manos ahorita de que les estoy hablando de esto? Dios no va a azotar, Dios no va a disciplinar. Hermano, levanta las manos caídas. Sigue en pie de lucha en esta vida cristiana. Acuérdese el boxeador, cuando el boxeador se le cae en las manos, ¿qué tiene que hacer el técnico? Tirar la toalla si no le matan al muchacho. Hermano, si tú no sigues luchando en este mundo por agradar a Cristo, te matan. El pecado te acaba, el pecado me acaba. Levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo queda el boxeador cuando le caen las manos? Hermano, llega el otro y lo puede acabar, ¿o no? Ya no se mueve. Muévase. No deje de luchar en esta vida. Hermana Ludari, ¿se vio el camino del peregrino? ¿Se acuerda cuando Cristiano ve la ciudad celestial? Ah, no, o sea, el intérprete le abre una puerta y le muestra que llega alguien, le pasan una espada y vienen como los demonios para no dejarlos pasar a la ciudad celestial. ¿Y él qué tuvo que hacer? Tomar la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Y ta, ta, y hermano, y vencer. ¿Quieres llegar a la ciudad celestial? No se olvide que Cristo viene, hermano, y viene por una iglesia santa. Si te toca luchar, lucha. No pierdas el sentido de lucha en esta vida. No te estoy hablando de luchar por las cosas de este mundo. Te estoy hablando de luchar en tu vida cristiana. Hay muchos enemigos que quieren acabarnos. Pero si no luchas, ¿qué esperanza hay, hermano? Versículo 13. Este es el título del mensaje, ¿no? Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué hay que hacer? Sendas derechas. ¿Cómo vamos caminando, hermano? ¿Cómo estamos caminando, torcidos? ¿Qué es lo más posible que pase si no caminamos en la senda derecha? Nos vamos a perder, nos vamos a extraviar. Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué pasará sin santidad? No se olvide que Dios es fuego consumidor. No vamos a seguir leyendo Hebreos. No alcanzaríamos. Yo quería llegar al versículo 28. Pero no se olvide que los judíos recibieron juicio por no escuchar al que nos amonestaba desde la tierra, que era Moisés. ¿Cuánto más nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, que es Cristo el Señor a través de su palabra? Y termina diciéndole el versículo 29, Dios es fuego. O sea, si nosotros seguimos en nuestros pecados, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a consumir? ¿Quién nos va a consumir? Ay, pastor, Dios es amor. Sí, Dios es amor y nos disciplina. Pero si persistimos en nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Va a consumirnos. Quiero darle por lo menos tres motivos que nos muestra la palabra para inspirarnos a vivir en santidad. ¿Quiere verlos? ¿Quiere ver tres motivos que nos da la Biblia para inspirarnos a vivir en santidad? Lo primero, las consecuencias del pecado. No se olvide, aunque somos cristianos, el pecado tiene consecuencias. Números 32, 23, mírelo por favor. Números 32, 23. ¿Qué dice? Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado, sabed que vuestro pecado, ¿qué pasará con el pecado? Mire, este hermanito que yo le digo, bueno, no sé si era hermano, si Dios lo restauró ese hermano, pero que le estaba haciendo la vuelta a la perra de la casa. ¿Ustedes creen que el hermano no tenía lujuria? ¿Ustedes creen que el hermano no había levantado su mente con pornografía? ¿O eso fue gratis que terminó acostándose con la perra? Perdió su hogar, su mujer lo dejó, ¿por qué? Porque el pecado lo alcanza, hermano, el pecado tiene consecuencias. consecuencias. No, es que yo conocí una hermana que perdonó al marido que le fue infiel. Sí, he conocido a muchas que les digo, te perdono, pero no puedo vivir con un hombre que se ha ido a revolcar con otras mujeres. Y ustedes saben que la infidelidad es causal de divorcio, ¿no? Y la infidelidad no solamente es acostarse con una vieja. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mijo, ¿quién es estas revisticas feas que hay aquí? Ah, no, es que las decomisé. ¿Por qué no las quemó? O sea, yo pregunto esto. Y esto lo leí en un libro que se llama Juventud en Éxtasis. Pero un hombre que se sacia viendo otras mujeres, pornografía, o sea, escrita, acuérdate que la pornografía son tres tipos de pornografía, la escrita, porque hay pornografía escrita, pornografía visual y pornografía auditiva. Hola, soy Vanessa. Las líneas calientan, ¿no? Estoy para satisfacer tus deseos. Me estoy desnudando. Bueno, cantidad de payasadas. Pero que eso crea lujuria. Y este autor decía, de Juventud en Éxtasis, ¿será que cuando un hombre de eso se acuesta con su mujer, está pensando en la mujer? Yo no creo. ¿Será que no está siendo infiel con la mente, con el corazón? ¿Pero puedo decirles algo con amor? ¿Puedo decirles algo con amor? No se olvide que el pecado nos alcanza. No se olvide que el pecado trae consecuencias. ¿Dios me perdona? Sí. David, tu pecado ha sido perdonado, le dijo Natán. Pero el hijo que te acabe de nacer morirá. Un hijo tuyo se levantará y se acostará con todas tus mujeres a la luz del pueblo. Serás arrancado del reino. ¿Dios lo perdonó? Sí. ¿Pero le cantó cuáles iban a ser las consecuencias? ¿Dios nos perdona? ¿Dios nos perdona por las consecuencias? Apréndese esto. Dios perdona siempre. ¿Cuánto perdona siempre? ¿Dios? Estoy hablando de sus hijos. Los hombres a veces, o sea, yo peco contra alguien, ¿me puede perdonar o no me puede perdonar? Por las consecuencias, nunca. Dios perdona siempre a sus hijos. Los hombres, a veces, pero las consecuencias, nunca. Entonces quiero darte un motivo bíblico para que camines en santidad. Hay consecuencias del pecado. Amén. De Proverbios, ya lo hemos leído aquí, pero Proverbios 6. Proverbios 6. Versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? Imposible. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Yo hago una pregunta. ¿Delante de Dios el pecado queda impune? Hay consecuencias del pecado. ¿Qué le dijo Dios a Tito? Háblale duramente para que sean sanos en la fe. Yo quiero mostrarles esto, ¿sabe para qué? Para que seamos sanos, para que vivamos en santidad. ¿Sí? ¿Sí? No lo hago porque los odio. Los hago porque los amo y porque la Biblia a mí me demuestra. Y porque por experiencia propia he vivido muchas cosas duras por el pecado personal, hermano. Durísimas. Caminemos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segundo motivo por el cual caminamos en santidad. Versículo 17 de 1 de Pedro capítulo 1. La segunda es porque ya hemos sido rescatados del pecado. Imagínese el gobierno, cuando el actual presidente era ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el ejército incursionó en la selva colombiana e hicieron algo famoso que se llama la... ¿Recuerda? Y liberaron algunos... El esfuerzo fue grandísimo. Pero ustedes se imaginan, ¿quién de esos rescatados quiere volver otra vez a la selva y ser secuestrado? Ninguno, me imagino, ¿sí o no? Versículo 17 dice, leámoslo desde el 15. Sino aquel como llamó ese santo, sed también vosotros santos en alguna de vuestra manera de vivir, ¿sí? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo fuimos? ¿Fuimos qué? Rescatados. O sea, ¿por qué caminar en santidad? Porque fuimos rescatados del pecado. ¿Para qué volver a la miseria? ¿Para qué volver a revolcarnos de lo que nos sacó el Señor, hermanos? ¿Para qué? Ya fuiste rescatado, vive. ¿Y tengo que vivir en qué? En santidad. Aunque por ahí dicen que el gobierno colombiano va a hacer la operación en Roque, ¿no? Como Ingrid lo demandó por 15 mil millones de pesos, la quieren devolver a la selva otra vez. No, injusto, ¿no? El gobierno se esforzó, la rescató y ella los iba a demandar. La presión mundial hizo que ella se volviera, ¿no? Si Dios te rescató, envió a su Hijo, murió por nosotros. ¿Para vivir otra vez en nuestros pecados? Yo quiero que toque a su hermano, tócalo por favor. Y dígale algo, reaccione. Reaccione y no volvamos al pecado. Entonces, primera, el pecado trae consecuencias. Segunda, Él nos rescató, hermano, Él nos rescató. ¿Para qué volver a la miseria? Y tercero, quiero darles buenas noticias. Porque Cristo viene. La tercera es porque Cristo viene. Primera de Juan capítulo 3. Cristo viene. Caminemos en santidad. No nos entreguemos al pecado. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo de Israel? Capítulo 32 del libro de Éxodo. Moisés había subido al monte a recibir la ley de Dios. Y el pueblo dice, este Moisés tarda en venir, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, hagámonos dioses. Y se entregaron a la lujuria, se entregaron al pecado. ¿Sabe por qué? Porque se les olvidó que Moisés iba a bajar con la ley de Dios. Hermano, ¿sabe por qué la iglesia a veces se entrega al pecado? Porque se nos olvida que Cristo viene. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire 1 Juan capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que Él va a venir, se purifica a sí mismo como Él es puro. Cristo viene, purifícate, hermano. Cristo viene, camina en santidad, caminemos en santidad porque Él viene. Él le dijo a los discípulos, me voy a hacer morada para vosotros, pero volveré. Él va a volver. No se nos puede olvidar eso. Purifícate a ti mismo. Porque Él es puro. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, pura, gloriosa. Padre, qué bueno saber que estos mensajes no son aplaudidos. Qué bueno saber que este tipo de palabra dura no le agrada a mi carne, Dios. Porque hemos sabido y hemos aprendido hoy que el pecado asedia, que el pecado está a la puerta, que el pecado, Señor amado, está dentro de nosotros. Y nos gusta el pecado. A nuestra carne le gusta la maldad. Pero hemos aprendido que tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. Y que aún no hemos combatido hasta la muerte contra el pecado. Pero que Dios azotará a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos limpiará. Señor, cueste lo que me cueste a mí, tú me vas a azotar. Porque tú al que ama disciplinas y azota a todo aquel que recibes por hijo. Si hay pecados ocultos en nosotros, azótanos. Disciplínanos, ve si hay en nosotros caminos de perversidad. Y guíanos por el camino eterno. Vamos, dile a Dios, ayúdame. Soy un pecador. He hecho lo malo, te he desagradado, ayúdame. Ayúdame a construir esas sendas derechas para mis pies. Tu palabra dice que nos apartemos de toda especie de pecado, pero que el mismo Dios de paz nos santificará por completo. Y seremos guardados irreprensibles para la venida del Señor. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Hazlo, Señor, en no en medio de nosotros. Santifica a tu pueblo, santifica a tu iglesia. Por favor, pues que sin santidad nadie verá al Señor. No somos una iglesia a la carta, Señor, donde tenemos que cortarle a la Biblia lo que a la gente no le gusta. Tenemos que hablar duramente para que seamos sanos en la fe. Que no nos olvidemos, Señor, que todo pecado nos alcanzará y que traerá sus consecuencias. Que no nos olvidemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y que no nos olvidemos que Cristo viene y viene por una iglesia limpia. Santifícala. Purifica tu iglesia. Levanta hombres de Dios que puedan hablar duramente para sanar al pueblo. No más. Es fuerte. El pecado es fuerte en nuestra vida. Y necesitamos.